Antes de empezar, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Estás en un lugar sin atmósfera, silencio total. Ves un campo de rocas que parece que podrías tocar con solo estirar la mano, pero es una ilusión. En realidad está a cientos de metros. El suelo es un polvo finísimo, abrasivo, que se te pega al traje. Y el sol. El sol es una luz cruda, sin filtros, que lo aplana todo. Estas no son escenas de una película. Son las observaciones de los astronautas de Apolo en la Luna. Y para entender ese mundo, hoy nos vamos a sumergir en un documento increíble, el Lunar Source Book. Y ojo, que no es un libro de historia cualquiera, lo compilaron los científicos y veteranos del programa Apolo. Es, básicamente, la guía de usuario de la Luna escrita por la gente que la descifró. Exacto. Y la misión de esta exploración de hoy no es solo repasar la historia. Es entender cómo un puñado de rocas traídas por las misiones Apolo y las sondas soviéticas Luna hizo estallar todo lo que creíamos saber. Hoy vamos a ver cómo la Luna pasó de ser una roca inerte a un mundo complejo, con un pasado de fuego y un presente lleno de desafíos. Ok, empecemos por el principio. Cuando pensamos en Apolo, la imagen es la huella en el polvo, ¿no? Pero el verdadero tesoro, lo que de verdad reescribió la ciencia, es lo que se trajo de vuelta. Y aquí la escala lo es todo. Aquí es donde la historia se pone fascinante. Pensemos en los números, que es algo que a veces se olvida. Las seis misiones Apolo que alunizaron trajeron a la Tierra casi 400 kilogramos de material lunar. 400 kilos. Sí. Ahora, compáralo con las tres misiones robóticas soviéticas Luna, que fueron un éxito tremendo para su época. Ellas trajeron, en total, 321 gramos. La diferencia es abismal. No es una pequeña diferencia, es como comparar una biblioteca entera con una sola página de un libro. Exactamente. Y eso demostró de una vez por todas que no hay sustituto para un geólogo humano en el terreno, con un martillo capaz de ver una roca y decir, esa de allá se ve distinta, vamos a por ella. Esa diversidad de muestras fue la que permitió la revolución. Y lo que hicieron con esas rocas al llegar a la Tierra es casi tan increíble como el viaje mismo. El Sourcebook lo detalla y es alucinante. No las metieron en una caja y ya. Para nada. Están en una instalación de máxima seguridad en el Centro Espacial Johnson, la gran mayoría en unos gabinetes sellados llenos de nitrógeno puro para protegerlas de la atmósfera terrestre. Y lo más increíble es que 50 años después, el 87% de toda esa masa sigue prístina, sin tocar. Esperando nuevas tecnologías, me imagino. Esperando análisis que eran imposibles en los años 70, pero fíjate qué previsores fueron. ¿A qué te refieres? Tenían un plan de respaldo. En el 76 tomaron un 14% de la colección y la mandaron a otra base militar en Texas. Una copia de seguridad. ¿Por qué? Piensa en Houston. Está en pleno callejón de los huracanes. Un solo desastre natural podría haber borrado un tesoro irreemplazable. Así que cortaron las rocas más grandes por la mitad para que cada sitio tuviera una parte representativa. ¡Qué nivel de cuidado! ¡Es increíble! Y el Sourcebook menciona una tercera fuente de muestras, una que fue como un regalo del cosmos. Sí, los meteoritos lunares. De vez en cuando, un asteroide choca contra la Luna con la fuerza suficiente para lanzar trozos de superficie al espacio, y algunos de esos trozos, después de miles de años, caen en la Tierra. Los encontramos sobre todo en la Antártida. ¿Y qué nos dicen esos meteoritos? Pues su química confirma que son de la Luna, pero es una química distinta a la de los sitios de Apolo. Nos dan pistas de lugares que nunca hemos visitado, quizá hasta del lado oculto. Bien, entonces tenemos este tesoro de rocas. Y aquí empieza lo bueno. Antes de Apolo, la idea era que la Luna era una bola de roca fría, un fósil. Pero lo que encontraron en esas muestras no solo corrigió la idea. Totalmente. Lo que vieron fue evidencia clara de diferenciación planetaria. Es decir, que en algún momento la Luna estuvo tan caliente que sus materiales se separaron. Los más pesados se hundieron y los más ligeros flotaron. Como aceite y agua. Exacto. Encontrar eso en la Luna fue un shock y llevó a una de las ideas más, bueno, más espectaculares de la ciencia planetaria. La hipótesis del océano de magma lunar. A ver, a ver. ¿Me estás diciendo que la luna entera En sus inicios, ¿fue una bola de lava hirviendo? Sí. Una imagen muy potente. Esa es la idea. Que poco después de formarse, la Luna estaba cubierta por un océano global de roca fundida, de cientos de kilómetros de profundidad. Y en ese océano, los minerales más ligeros, un tipo de feldespato llamado plagioclasa, empezaron a cristalizar y a flotar, como si fuera espuma. Y esa espuma se convirtió en... En la corteza lunar. Por eso las tierras altas, las zonas brillantes y antiguas de la Luna, están hechas de ese material. Mientras tanto, los minerales más densos, como el olivino, se hundieron y formaron el manto. Es una teoría increíble, pero suena casi a ciencia ficción. ¿Cómo se puede probar algo que ocurrió hace 4.000 millones de años? La prueba es sorprendentemente elegante. Está en la química, en una huella dactilar llamada la anomalía del europio. ¿El europio? Sí, es un elemento químico de los que llaman tierras raras. Y resulta que al europio le encanta unirse a la plagioclasa. Cuando la plagioclasa cristaliza y flota, se lleva el europio con ella. Ah, ya veo por dónde vas. Si la teoría es correcta, la corteza debería estar llena de europio. Exacto, y eso es justo lo que encontraron. Las rocas de las tierras altas tienen un exceso de europio y, por el contrario, las rocas oscuras de los mares, que vienen del manto profundo, tienen un déficit de europio. Falta abajo porque se acumuló todo arriba. Es un balance perfecto, la prueba irrefutable de que la corteza se formó robándole ese material al manto a escala global, y la única forma de que eso ocurra es con un océano de magma. Lo que significa que los famosos mares de la Luna, los Maria, no tienen nada que ver con agua. Nada en absoluto. Son cicatrices de esa historia. Cientos de millones de años después, el material denso que se había hundido se volvió a fundir, subió a la superficie y llenó las cuencas de los impactos más grandes. Y así se crearon esas llanuras oscuras que vemos hoy. La cara de la Luna es el resultado de esa historia geológica. Es increíble pensar que todo eso está escrito en la química de unas rocas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Si su interior es tan complejo, ¿cómo es la superficie? El Sourcebook deja claro que estar ahí es una experiencia extrañísima. Es un entorno que engaña a los sentidos. Como no hay atmósfera, no hay neblina, no hay nada que ayude al cerebro a juzgar la distancia. Los astronautas decían que un cráter lejano parecía estar a solo unos pasos. Era una distorsión constante. Y también está el famoso salto del canguro, que no era solo para las cámaras, ¿verdad? No, para nada. Era la forma más eficiente de moverse. Tu peso es un sexto del de la Tierra, pero tu masa, tu inercia, es la misma. Cuesta el mismo esfuerzo empezar a moverse, pero es mucho más difícil parar. Ese trote a saltos era una forma de mantener el control. Y luego está el polvo, que llamarlo polvo es casi un insulto, por lo que leí. Totalmente. Los científicos lo llaman regolito. Y no se parece a nada que tengamos aquí. Imagina miles de millones de años de bombardeo de micrometeoritos, sin una atmósfera que los frene. El resultado es un polvo hecho de fragmentos de vidrio y roca afilados, angulosos, como cuchillas microscópicas. Pero el problema no era solo que cortara, ¿no? Tenía otra propiedad que lo hacía una pesadilla. Sí, y esto es algo que no previeron del todo. El regolito se carga electrostáticamente con la radiación solar. Se vuelve pegajoso. Se adhería a los trajes, a las herramientas, a los cascos, a todo. La tripulación del Apolo 11 visitó la sonda Surveyor 3 y estaba cubierta de polvo pegado con una fuerza increíble. Eso para mí es lo más loco de todo. Que el problema no es que te ensucies, es que el polvo se te pega encima por la radiación. ¿Qué problema de ingeniería? Darlo todo. Después del despegue, ya en gravedad cero, los astronautas del Apolo 17 reportaron que una nube de polvo flotaba en la cabina. Tuvieron que mantener los cascos puestos para no respirarlo. Era un peligro real. Y a ese entorno de percepción alterada y polvo pegajoso, súmale las temperaturas. Extremas es poco decir. Un día lunar dura casi 30 días terrestres. 2 semanas de luz, 2 semanas de oscuridad. El Sourcebook registra temperaturas en el sitio de Apolo 15 que iban de 101 grados Celsius al mediodía a menos 181 grados justo antes del amanecer. Un rango de casi 300 grados. Pero aquí hay una peculiaridad, una que me pareció fascinante. El propio polvo, el regolito, ofrece una especie de solución a ese problema. Es una de las grandes ironías, ¿sí? Ese mismo polvo es un aislante térmico fantástico. El calor no se conduce bien entre las partículas en el vacío. El resultado es que, a solo 35 centímetros bajo la superficie, la temperatura media es entre 40 y 45 grados más cálida que en la superficie. Es como una manta térmica. ¡Qué curioso! La superficie hierve o se congela, pero un poco más abajo la temperatura es estable. El lugar perfecto para construir una base sería bajo tierra, entonces. Así que, cuando uno analiza el Lunar Sourcebook, te das cuenta de que esto va mucho más allá de las imágenes de 1969. Nos muestra una luna que no es un satélite muerto, sino un cuerpo planetario complejo, forjado en fuego y cubierto por un entorno engañoso y hostil. Si conectamos todos los puntos, la gran lección es esa. Cada gramo de roca lunar reescribió lo que creíamos saber. Aprendimos que su nacimiento fue violento, su evolución dinámica, y que su superficie presenta desafíos de ingeniería y de percepción que apenas empezamos a comprender. Y después de todo este increíble esfuerzo, quizá la revelación más importante del Lunar Sourcebook es, irónicamente, todo lo que nos falta por descubrir. Apolo y Luna solo rascaron la superficie en 9 puntos, todos en el lado cercano. La pregunta que queda flotando es esta. Si ese pequeñísimo vistazo revolucionó nuestra comprensión del sistema solar, ¿qué descubrimientos fundamentales nos esperan en las vastas regiones inexploradas del lado oculto o en las profundidades heladas de un cráter polar que ha estado en sombra por miles de millones de años? La guía del usuario está escrita, sí, pero la mayor parte del manual sigue en blanco.